en materia deportiva, ya con el primer cuadro finalizado de octavos, ya están los primeros cruces, Brasil, Chile, Holanda, México, de los partidos jugados hoy, en los grupos A y B. Así que mañana continuará esto, y el viernes es el primer día que no va a haber fútbol del Mundial. Ya el sábado arrancan los octavos. Y el viernes es el primer día desde que empezó el Mundial que no va a haber fútbol. Nos va a parecer raro, extraño, ¿no? Va a parecer extraño. Después claro. Pero meterle fútbol a todo trapo. Y hoy cuatro partidos. Hoy cuatro, lo que pasa es que quedó disimulado porque iban dos y dos al mismo horario. Es verdad. Y antes tenías tres que prácticamente terminaba uno y empezaba el otro. Uh-huh. Tenías seis horas de fútbol. Impresionante. Pero bueno, ahí estamos. Mejor no hablar de nosotros, porque tenemos 6 puntos de casualidad. Por Messi tenemos 6 puntos. Aunque él no esté jugando tan bien como nos suele, como suele hacer. Es de estatono del equipo. Pero en una de las que se convierte, vuelve la personalidad, digamos, como en la cabina de Superman. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro, le vuelve en 32 milésimas de segundo y listo, te ganó el partido. Te ganó, los demás se quieren matar. Sí, sí. Los demás se quieren matar. Los iraníes. Hay una foto aérea del gol de Messi. Cuando sale el disparo, están los 11 iraníes dentro del área. Que también ahí, no lo justifico, pero también te pones a pensar, claro, ¿cómo así con 11 tipos dentro del área? Se te pone, ¿cómo haces? Es una muralla de humana. Los 11, cuando sale el disparo del gol. Así que los tipos, imagínate, a los 91 minutos, no te podés creer este tipo. Pero sos iraní y te matás. Después de todo lo que vino este tipo y te destruyó todo, te das cuenta, en un segundo, en una milésima de segundo. Por eso me alegra, yo no puedo evitar mis puentecitos entre el fútbol y la vida, ¿no? Me alegra que finalmente el ingenio humano, no podés contra el ingenio humano. O sea, vos ponés los planes, viste, Kicillof con el Excel y todas las computadoras, y viene este y en una milésima de segundo te dejó mirando las estrellas, ¿me entendés? Y maestro, ¿y el Excel? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con los precios cuidados? ¿Te das cuenta que no sirve para nada? ¿Te das cuenta que no podés controlar? O sea, el control es básicamente inviable, hermano. Vos tenés que tener un plan para el no control. Porque lo normal es el no control. Porque el ser humano es impredecible. No somos todos Messi. Pero todos tenemos algo de Messi. De esa impredecibilidad. Entonces vos te armás todo el Excel, la computadora, todas las proyecciones, todos 100 años proyectados, cuántos kilos de dentífrico va a necesitar la sociedad para lavarse los dientes. Y viene un pibe, te apretó 4 veces mal pomo y cagaste con todo el Excel del dentífrico, ¿me entendés? ¿Me entendés? Es así. Entonces, bueno, me alegro, digamos, que el ser humano termine con todo, desde el fútbol hasta la vida, termine con todos los planes, ¿me entendés? O sea, el técnico, el portugués, el técnico iraní, se quería matar, me había planeado el plan perfecto. Y vino este y se lo destruyó en 32 milésimas de segundo. Porque no sé cuánto habrá tardado la pelota desde que sale disparada del botín hasta que toca la red, no sé cuánto habrá tardado. Pero más de 32 milésimas de segundo, no. Listo, chao. Pa' casa. Así que bueno. Eso por el lado deportivo. Y por el otro lado, por el lado que tiene a la Argentina, ya lo hablamos con Silvio el viernes pasado, creo que ha hecho un progreso grande, por lo menos desde el punto de vista de presentar la cuestión frente al mundo. Es decir, vamos a empezar por el principio, vamos a pagar. Muchachos, vamos a pagar. No, que no se caiga la estantería, vamos a pagar. No, vamos, ya basta de los molinos de viento, ya basta de la armadura de Don Quijote, basta. Vamos a pagar. Déjenme ver cómo hago, pero vamos a pagar. Entonces, bueno, ya hoy los mercados reaccionaron bien. El mismo viernes, que acá era feriado, pero en Nueva York no, las acciones argentinas se dispararon. O sea, eso es un dato positivo. Hoy, en Infobae, tuve una charla con Horacio Liendo, que es un abogado especialista en estos temas, y me dijo algo que, de tanto sentido común, y tan se ve que el tipo leyó, porque acá nadie leyó el fallo de Griesa. Todo el mundo opinamos, me incluyo, y no leímos el fallo completo, leímos extractos periodísticos. Pero como buen profesional, este leyó, ¿entendés? Entonces, ¿qué decidió Griesa? Y me lo explicó perfecto. Griesa puso en tela de juicio la arbitrariedad argentina de declarar un tipo de bonos como de menor jerarquía que otros bonos. Argentina dijo, los bonos reestructurados en 2005 y 2010 son bonos premium a los que yo le voy a dar bola. Los otros bonos no existen. Y eso es lo que el fallo de Grecia destruyó. Dijo, no, todos los bonos son iguales. El país debe responder por todos los bonos, porque todos los bonos son iguales. Y han sido emitidos voluntariamente, incluso con la elección de una ley y de una jurisdicción libremente, y acá los bonos son iguales. Fenómeno. Y entonces, ¿qué hizo la Argentina para instrumentar esa disparidad? Sancionó la llamada Ley Cerrojo. ¿Se acuerdan de la Ley Cerrojo? Yo, hasta que me la mencionó Liendo, me había olvidado la Ley Cerrojo. Y la Ley Cerrojo es la que establece la diferencia. La que dice, este existe y este como Maradona, no existí. Es cuando se cierra el canje. Cuando se cierra el canje. Claro. Y cuando se reabrió en 2010, ni bien se vuelve a cerrar, vuelve otra vez a correr la Ley Cerrojo. Entonces, Liendo me dice, lo primero que hay que hacer antes de la negociación es derogar la Ley Cerrojo. Claro. Derogar. Reabrir el canje. Antes de ir a sentarse a cualquier mesa, es derogar la Ley Cerrojo. Entonces, cae el argumento de la diferenciación de los bonos. Y la Argentina, digamos, demuestra su voluntad. Acá no es una... Porque escucharon por allí que la voluntad de pago de la Argentina se transmitiría haciendo un pago en efectivo de 300 o 400 palos. No. Es más fácil que eso. Más fácil y más barato. Es derogar la Ley Cerrojo. Que la Ley Cerrojo tiene el nombre y la actitud del pechito argentino. ¿Entendés? Y ahora te sanciona la Ley Cerrojo. No entraste al canje. No entraste. No cobras más. No existí. No entraste al canje. No existí. Ley Cerrojo, querido. Acá te la decreto yo. Por mí y ante mí. Listo. Te cerré todo. No entraste ahora. Mira, te queda, a ver, tic, tac, tic, tac. Te queda un minuto y medio. Listo. Se acabó. Ley Cerrojo. Entonces, todas estas actitudes, digamos, de altanería, que la Argentina cree que, digamos, tienen validez interna. Esos son los errores políticos. Exactamente. Cuando se hablan de errores políticos, ahí está. Ese es uno de ellos. Y acá, que lo escribió muy bien, creo que Roa, en Clarín, no sé si el sábado o el domingo, esto de los feriados me confunde, pero eso es el fulbito para el patio de las palmeras. Esto donde la Presidente va a hablar después de las cadenas nacionales y que se apoya así con los codos en la baranda del balcón. Es para el aplausómetro. Claro. Para el y no va, no existe eso, ¿me entendés? No existe. Así que bueno, creo que fue una explicación y los que quieran está allí en Infobae TV, vía infobae.com, por supuesto. Bien, el detalle, no quiero aburrirlos con cuestiones técnicas, de lo que explicó, a mi modo de ver, magistralmente Horacio Liendo.